Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás, Iñaki? Ahora todos te dicen ¡bien! ¡Bien! Suena así y flipas. Oigo voces en mi cabeza, dentro de mis Bueno, hoy os ponemos un programa que se nos ha ocurrido así de repente, que lo hemos dado en llamar La Música del Azar, como un libro que nos gusta mucho de Paul Auster. La música del zar nos retrotrae a nuestra casi adolescencia, poco bueno, después. A la uni. Ahora os contamos. Laro getamasazpi irratia. Amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. Bueno, La Música del Azar es uno de mis libros preferidos, por cierto, de Paul Auster, te tengo que decir. No es igual, digamos, literariamente, igual no es su mejor obra, pero a mí, yo me acuerdo cuando me lo leí, me dejó ahí como unas imágenes ahí grabadas en la cabeza. Menudo menudo mal rollo da ese libro, madre mía. Que bueno, en realidad no tiene nada que ver el programa con eso, más que el título, que es La Música del Azar. Sí, porque es música y va a estar regida por el azar. Pues sí, porque decidimos... Bueno, cada uno lo hemos hecho... Se le ha ocurrido Iñaki. Cada uno lo hemos hecho de una manera. Yo me he puesto delante del mueble, de uno de los muebles de vinilos, y entonces he tocado, con los ojos cerrados, he tocado 6 vinilos. Lo has hecho con la vara de almendro. Nada, con el dedito. Ti, ti, ti. ¿Cuál zahorí? Y han salido 6. Y Asier lo ha hecho de otra manera. Asier le ha hecho un rollo como más... Claro, como tengo menos acceso a discos aquí en Aleya, pues y tengo una carpeta de iTunes bastante nutrida, pues he dicho, pues le doy a la búsqueda booleana, a la búsqueda no, aleatoria, y a lo que salga. Fenomenal. Es verdad, bueno, luego os cuento que yo he hecho un poco de trampas, pero es verdad... Que yo... Tú has elegido discos y dentro de los discos elegías una canción. Sí, yo he ido a la canción que saliera, con lo cual me he autodotado de una normativa específica que luego te perfecto, cuento. Perfecto. Pero bueno, nos vale. Sigue siendo azaroso. Bueno, vamos Iñaki, a empezar. Cuéntame. ¿Con qué empezamos? Mira, lo primero que me ha salido es el grupo Cactus. Hombre. Un grupo así que hacía como hard rock en los 70, ¿vale? Que sacaron ahí unos pocos discos. Estos fueron los herederos de Vanilla Fudge. ¡Hala! ¿No? Sí, los Vanilla claro, Fudge, sí señor. No. Muy inspiradores. Sí. Muy psicodélicos. Pues ahí Carmine Appice y Tim Boger formaron Cactus, que han influido mucho en Van Halen, en los Black Crowes. ¿Y tú sabes quién estaba con ellos al principio? Pues no. Te voy a contar. Jeff Beck. ¡Anda! Y Rod Stewart. Joder, o sea, eran como faces o una cosa así, pero... ¿Y qué pasó? Que Jeff Beck sufrió un accidente, entonces ya no estaba en el grupo. Rod Stewart en ese momento se fue a los faces y entonces solo quedaron, pues, ellos dos, los que te he dicho antes, Tim Bagger y Carmine Appice. El mítico y sacaron batería. 4 disquitos ahí. Y después después ya disolvieron el grupo y formaron Beck, Boger y Appice. Se volvieron a juntar con Jeff Beck. Fíjate tú. Madre mía. Y eran una banda, pues bueno, pues así muy chula, muy hard. Rockerilla. Yo te propongo su cuarto disco, porque es el que salió, el Hot and Sweetie, 1972. Un disco que se titula On Stage in Puerto Rico and in the Studio. No engañan a nadie. En directo y en estudio. Un cacho en Puerto Rico y el otro en estudio. Y te propongo la canción Bedroom Mazurka, que está, parece ser inspirada en una comedia sexual danesa de los años 70. Joder, esto promete. Just worn out rooms. We all know what you sell here. Beneath Bueno, muy chulo. Hemos empezado guay, guay, ¿eh? Tu música del azar te ha llevado por derroteros oscuros y bien interesantes. Sí, sí. Es verdad que, claro, yo al hacerlo con el iTunes, pues en el iTunes, claro, al final es más difícil que te salgan cosas extrañas, aunque ha habido algún descubrimiento, ¿eh? He de decir que a mí me encanta mi iTunes porque de repente, perdón por hacer tanta propaganda, mi cacharro donde tengo los MP3, ha aparecido cosas que no sabía que tenía. ¿Ves? No que no sabía que tenía, que no sabía que existían, pero eso luego os lo cuento. Bueno, la primera que me ha salido ha sido un clásico absoluto, una banda, bueno, Television. Joder. Que fíjate. Que hace poco os pusimos Marky Moon. Que se nos murió Tom Verlaine hace poco y le dedicamos todo el final de un programa. Pues me ha salido creo que es el primer tema del Marky Moon, precisamente. El tema See No Evil, no veo el mal, no veo que esto esté mal, está todo bien. Temazo. Te quería leer una cosa que encontré en Wikipedia, esa fuente tan enciclopédica, acerca de lo difícil que es clasificar el estilo de los Television y de este Marky Moon. Que la Rolling Stone les llamó post-punk. Otros críticos les llamaban art-punk. Uh-huh. Robert Christgau, que es uno de los padres de la crítica americana, les llamaba más como que eran rockeros. Uh-huh. En la revista Stylus les han clasificado entre post-punks y progresivos. Y el bueno de Tom, cuando le entrevistaron, dijeron, pues yo pensaba que éramos un grupo de pop normal y corriente. Bueno, eso está bien. Vamos a escuchar. See No Evil. Yeah. Bueno, siguiente que me ha tocado. Jimmy Smith, el gran Jimmy Smith. Ajá. Y además de Sermon me ha salido, ¿eh? La de Blue Note, con sus tres temazos enormes en todos los sentidos, de buenos y de largos. Con lo cual, The Sermon, que es la que he escogido, como dura 20 minutos, vamos a poner un cachico, ya veremos cuánto, de James Oscar Smith, uno de los jefes del Hammond. Ahí el Hammond B3, que lo metió ahí dentro del jazz y del soul. Un tipo que en los años 50 grabó a saco, o sea, en el año 56 en concreto grabó, no sé, una cantidad de álbumes brutales. Y este, ¿sabes quién se lo produjo? Rudy Van Gelder. ¡Hombre! Un mítico, sí señor. En sus míticos estudios de pues New hay Jersey. Pues ahí hay un rollo, porque no lo hizo en los estudios de New Jersey. En los estudios de New Jersey grababa algunas cosas. Esto en concreto lo grabó en el Manhattan, en el Ballroom, ¿cómo es? En el Manhattan Towers Hotel Ballroom. ¡Wow! O sea, porque que se había algunas, al centro de la ciudad. Había algunas veces que prefería grabar en Nueva York, o a veces no tenía espacio suficiente en el otro estudio y lo hacía ahí, fíjate tú. Mira tú. En fin, Jimmy Smith, pues vamos a escuchar. Luego estuvo en Verb, en Elektra, colaboró con un montonazo de gente y influyó mucho, ¿sabes también en quién? En el gran Emerson de Emerson, Lake & Palmer. Hombre, de organista. The Sermon. Vale, pues ahora nos vamos al Reino Unido, a una banda también bastante conocida, The Kinks. Es que lo mío son todo cosas súper conocidas, pero bueno, así ha sido el azar. Bueno, el azar es el azar. De todas formas, hay que decir que The Kinks me ha salido de mi disco favorito de The Kinks, quizás porque es el único que tengo en el iTunes en este momento, que es de Village Green. Ahora mismo no me acuerdo todo el largo título de este disco. Ah, pero el... ¡joder! ¡Uf, qué gran disco, tío! We are the Village Green. Bien. Village Green. The Village Green Preservation Society. Eso es. Eso es. Perfecto, muchas gracias. Es. Pues me ha salido una canción que se llama Animal Farm, como el libro de Orwell, que es una canción espectacular. Pero lo que me ha flipado es que leyendo un poco sobre la canción, resulta que se supone que esta es una de las pocas canciones de finales de los 60 de los Kings que tiene arreglos de cuerda. Arreglos de cuerda reales, porque generalmente los hacían con un melotrón. ¿Por qué? Porque no tenían dinero para pagarse unos arreglos de cuerda reales. Los mira tú, putos Kings. Para que luego nos quejemos. Bueno, hay que quejarse en todo caso. Y protestar que hay muchas injusticias en el mundo. Esta canción, que era la favorita del bajista Peter Cave, y que vamos a escuchar en la versión que me ha salido, que es una versión alternativa que grabaron en las mismas sesiones de la canción que hizo el disco, Animal Farm. This world is big and wild and half insane. Take me where real animals are playing. Just a dirty old shack with a hand of bark that we called our home. I wanna be back there among the cats and dogs and the pigs and the goats. Pues yo me adentro en el mundo de la ceguera con la Jeff Halle Band. Muy bien. Que me ha salido ahí. Un disco que hacía que no oía. Porque claro, ya he aprovechado y lo he vuelto a oír. Claro, porque no oía. Porque este es un disco del año 88, que era una época además que me dio por comprar ese. No me acuerdo. ¿Te acuerdas tú? Y luego me... y el Moore también comprabas. Sí, sí, sí. Sí, la luego... etapa blusera de Gary Moore. Sí, porque luego entré con... Luego más adelante entré con Joe Bonamassa. Sí, señor. El sí, resurgir sí, de Johnny Hooker. Y toda esa peña, sí, señor. Pues Jeff Halle Band... este Joe Halle, que es ciego y que toca la guitarra como si fuera una slide guitar, pero no es una slide guitar, o sea, él coge la guitarra eléctrica y se la coloca encima. Cogía. Cogía, perdón, efectivamente, que murió en el 2009. o el 2008, no recuerdo ahora, en el 2008. Cogía la guitarra, pum, se la colocaba encima y la tocaba que no veas de bien. Se quedó ciego con un añito, ¿eh? O sea, hubo un año de su vida, al parecer, que vio. Pero claro, no creo que recordara gran cosa. Y que, por cierto, a este, si sois seguidores, que siempre hay algún raro por ahí o rara, de Patrick Swayze, si veis que aquí tradujeron como de profesión duro, esa película, Roadhouse Blues, ahí sale la Jeff Halley Band, y ya la Jeff Halley compuso la banda sonora y sale tocando y todo. See the Light. Bueno, ¿A mí qué me ha salido? Un segundito, que se me ha perdido el este. Que he perdido. Mira, ¿tú sabes lo siguiente que me ha salido? ¿Qué te ha el salido? El programa cero de Añas de Marte. ¿Qué me estás contando? Te, o sea, lo que prometo, esto no... Claro, pero entonces... Ya, pero tú no puedes poner todo el programa cero. Os quería haber puesto todo el programa cero. Podía haber puesto nuestra entrecortada introducción. Ay, hola, somos Añas de Marte. ¿Cómo estás? Qué horror fue aquello, ¿eh? Tardamos mucho en hacer aquello. Sí, pero bueno, la verdad es que estuvo muy divertido. Entonces, bueno, pues efectivamente de aquí voy a escoger uno como si fuera un disco. ¿Y qué has escogido? He estado dudando entre dos. Entre Manuel Negro en el Valle de los Zombies de Ciudad Jardín. Toma, joder, me hubiera molado. O Tenger de Tinari Wen. Bueno, pero y me voy a quedar con Tenger de Tinari Wen. Pues vale, pues me parece. Me da pena, bien. ¿Eh? O sea, pusimos Manuel Negro en el Valle de los Zombies. Mira, vamos a ponerlo un momento. Esta semana en el Gran Lobedo de los Zombies. Pero vamos a poner este tema del disco MIDI One, Compañeros, del año 2009, de la banda Tinari Wen, que, por cierto, he aprendido que significa desiertos. Ten Heart. شغل سفر كانك تواجه رزم تظلم ما وافني في الجلالة نبتال يا ماما تكيم تقولتين ديوت نسستان ديوت ننهين جاري من الوار فركم تجوز زيتي جيان ما قال تقوري لي أصلاً نسك زانيتي اللي ملوان شيش وتدغن حال سكنت فريد مخلونا قزارتك تابت نغميت فنوينة مقا ساسوس صرخان أنا مليم كي ورهن تويا تاجت فلقلانيش تو سيري باستي ولا لا تلاستي في وقت من غهيار Thank you. ماش تو تلاقيت السنكر قدا لامس قرص غاسني عطين ترقى Bueno, luego a mí me salió un disco que me quedé... No me apetecía que me saliera, tío. O sea, quiero decir, podían salir... Además, estabas diciendo... Podían salir cientos de cosas, miles de cosas. Estabas diciendo, ojalá no salgas el no, disco. No, hombre, eso no. Eso no, pero cuando salió dije, jo, este no. Pero claro, bueno, es la música del azar. Luego y te no pasa, es, y no es que el disco sea malo, el disco es bueno. O sea, quiero decir, es un disco de The Knife. Hombre. Del dúo de Gotemburgo que se formó en el 99. Hombre. Y de hecho, me salió el Shaking the Habitual, que hombre, es su último disco. En una realidad. Maravilla eso, además. O sea, no, yo creo que después ya no hicieron nada. No, más. Luego ya se han ido por separado y no han vuelto a sacar nada que yo sepa. Sí, sí. Ahora ya graba como Fever Ray, que acaba de sacar disco, precisamente. ¿Sabes qué? Esto tiene un tiene una conexión con lo de Cactus, así indirectamente, porque Cactus, la canción que os habíamos elegido, estaba basada en una comedia sexual danesa. Sí. Y aquí el primer single de The Knife, que es Full of Fire, ¿vale? Lo hicieron un vídeo, una especie de película grabada por Marit Osberg, que se presentó en el 2009 en un festival sueco de cine de porno feminista. ¿Cuándo? Wow. Hay como una conexión danés-sueco. A tope. Pornografía, pues no sé por qué hay esa conexión de repente entre unos qué interesante. Y otros. Interesante. Es el azar. Es el azar, es el azar. Y bueno, un disco hiper político, como son ellos, hasta la portada y el cómic que hicieron tenía ahí un mensaje contra la realeza, contra... Bueno, un poquillo os dicen que más que hablar de la pobreza, hablaban del exceso de bienestar, ese rollo antineoliberal, bueno, en fin, muy... Que molan mucho, muy molan mucho de Nike. Sí, sí, sí. Sí, no, que sí, pero sí, claro que molan. Era que no estabas, y no estabas apetecía, en ese. Sin más. Pues nada. Bueno, vamos a poner Without You My Life Will Be Boring. Has dicho que los Isis metieron mucho jamón y nosotros ayer sacamos de la nevera jamón para cenar. Jamón B3 también. De Claudio, de Claudio. Que, por cierto, estaba muy cerca de la tienda de discos mítica Flamingo Records, sí, donde había un órgano jamón. Había un órgano jamón y una batería, pues, en concreto. Mira, fíjate que yo también hago conexiones. Un saludo, porque nos suele escuchar, un saludo para nuestro querido amigo de Flamingo Records. Hola, Jorge. Echamos mucho de menos tu tienda, Jorge. Vaya que sí. Bueno, pues ahora llegamos al momento de la trampa que he hecho. Porque mira, le di otra vez al botón y ¿qué me salió? Maybe a Price to Pay, de el disco The Turn of a Friendly Card, de Alan Parsons Project. Fíjate, un disco que no te gusta mucho. Y dije, como tú, pero dije... Pues tú has hecho trampa, yo fácil. No. A mí el azar es el azar, así es. Es tan fácil darle al botón. Y entonces le di otra vez. Dije, vamos a probar otra vez suerte. Y el cabrón del botón me llevó a Punkadiddle. Que ahora he descubierto que siempre le llamaba Punkadilly y resulta que es Punkadiddle. De el disco Platinum de Mike Oldfield. Sí, señor. Culpa mía por tener esos dos discos en mi iTunes. Pero he dicho, a ver, yo estoy yendo a las canciones, yo me las estoy jugando ahí a saco. También puedo poner mis reglas. Así que voy a poner 5 segundos de cada una de estas dos canciones. Ahora... Me parece bien. Y ahora... Por cierto, Mike Oldfield, se supone que este tema era una burla del punk. O sea, genial, Mike. A tope contigo. Eres muy grande. Pero no te metas con Mike Oldfield. Mike Oldfield, madre mía. Y entonces lo hemos cambiado por otra canción. Que va a ser, por cierto, que eso luego lo vamos a comentar, la única chica que salga en toda nuestra selección mágica que nos ha salido. Ya veis que así ha hecho trampas. Sigue. Y entonces lo voy a cambiar por un descubrimiento que no sabía que tenía yo en mi propia música, y es más, que no sabía que existía, que es un disco que sacó Saint Vincent, la mítica Annie Clark, cuando era Annie Clark y estaba estudiando en la Universidad de Berkeley en California, y grabó un EP de 3 canciones en plan con sus colegas de la uni, que sacó luego ya cuando se hizo famosa en el año 2003, que se llama Rats Life on No Evil Star, todo seguido, y que este tema es un tema muy chulo, que se llama Círculo. Telephone, I'm okay, but my stomach hurts with this. Y ahora toca Isis, la banda de post-metal. Uy, qué susto me has dado. De metal progresivo, que por cierto, pues yo creo que también ya hace tiempo que no sacan nada, no sé, en fin. Wavering Radian sacaron en el 2009, de hecho no sé si nos han separado. Y bueno, es un discazo. Ahí cambiaron un poquillo su quehacer, sigue habiendo esos sonidos heavies, guturales, tal, ese post-metal, pero metieron también mucho Hammond, ahí le metieron más melodía y tal. Y luego, bueno, como acostumbraban siempre a hacer rollos así como más o menos conceptuales, en este caso el jefe de todo el asunto, Turner, de la banda, pues se basó en un libro de Carl Jung que es Memories, Dreams and Reflections. Y a la vez de que se leyó ese libro, se fumó un mogollón de canutos y luego por las noches, cuando se despertaba y apuntaba... Dice que lo hizo porque así los sueños eran, se le quedaban más. Y los iba apuntando. Era todo por el disco, sí. Todo por el disco. Disco que tardaron 2 años y medio en grabar. Claro. Se juntaron en Los Ángeles y estuvieron juntos 2 años y pico para grabarlo. Madre mía. No te quiero decir más. Pero que eso ya. Les quedó muy creativo. Está muy bien el disco, sí, sí. Gente de Tool también colaboró. En fin, os vamos a poner probablemente un cacho, porque es larguísima, porque en ese disco también todas son larguísimas, del tema 20 Minutes, 40 Years. nos vamos a despedir de este programa aleatorio volviendo a, ya no hago más trampas, o sea, ya vuelvo a lo que salió. Claro, ¿qué salió? Me salió un disco que se llama Disintegration, de una banda que se llama The Cure. Joder, eso te iba a decir, anda, que te han salido cosas raras, ¿eh? Joder, ¿yo qué quieres que haga? No, hombre, algunas sí, algunas se han sido. The Disintegration. ¿Qué he aprendido preparando este programa? Además de que Disintegration es un disco que nos gusta mucho, pues a mucha gente. Que el bueno de Smith, de Robert Smith, entró en depresión justo antes de grabar este disco porque se había dado cuenta que tenía 29 años, estaba a punto de cumplir 30 y para los 30 años... todos los genios ya habían sacado sus grandes discos y él no había sacado su gran disco. Entonces se deprimió, se llamó a los demás, se puso a componer, llamó a los demás, vamos a grabar. Además se puso en modo no os hablo, porque soy así un poco rarito. Soy Robert Smith. Y se cascaron el Disintegration, que efectivamente es considerada como su obra maestra. Y la canción... Animalicos. La canción que me salió fue la antepenúltima del disco, que se llama Homesick. Joder, pues yo creo que con esto vamos, o sea, a ver, como os ha dicho bien Asier, todo lo que nos ha salido, pero ha sido el azar. Han sido tíos o grupos de tíos. Entonces, vamos a hacer, si Asier, ¿qué te parece si es ya la semana que viene incluso? Venga. Volvemos a hacer azar, pero solo de chicas. O bien grupos o bien solistas, claro. En fin, pasad buena semana. Disfrutad lo que podáis. Esperamos que este primero de mayo también haya sido de lucha y de combate. Y nada, nos vemos. Saludos a Radial Maina, saludos a la roguita más aspirratia en Bilbao y a todo el mundo mundial. Hasta la semana que viene. Feliz fin de 1 de mayo. Agur. love.